Eventos, presentaciones, entrevistas, canal Foro Radio, personas y empresas en directo. Saludos, queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Canal Foro Radio, aquí a través del Foro de Recursos Humanos. Estamos muy contentos hoy, ¿eh? Estamos en Barcelona, en directo con todos ustedes, con todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos. Lo primero, muchísimas gracias por estar ahí, los que estéis en directo a través de www.fororecursoshumanos.com. Y seguro que ocurre, porque nos pasa, porque nos ocurre en distintas ciudades, en distintos eventos, nos vamos viendo directores de recursos humanos y nos van contando, bueno, que nos ven en tal sitio, que han escuchado tal opinión, que les interesa profundizar sobre los temas que vamos a tratar. Bueno, porque los podcast en recursos humanos funcionan y entonces los contenidos especializados que emite el Foro de Recursos Humanos en este formato, que cada vez está teniendo más aceptación, pues son muy interesantes y la verdad que agradecemos que los profesionales de recursos humanos, cuando tengan tiempo, lo puedan reflexionar, escuchar y sobre todo transmitir también a sus equipos. Más de uno nos dice que utiliza algunos podcast y contenidos para sus comités de recursos humanos. Bienvenido seas. Bueno, pues hoy estamos en Barcelona y estamos en un lugar que a mí me gusta mucho, que es Asepello. Y con nosotros, con Asepello y con Meta 4, hoy en Barcelona vamos a conocer muy bien pues distintos temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de los recursos humanos a Agile, que es un aspecto, sí, es verdad, todavía con no mucho conocimiento en nuestro país, pero me acuerdo hace meses, o mejor dicho, cómo pasa el tiempo, hace años casi, cuando en los procesos Lean estudiábamos que lo que funciona, funciona en las organizaciones y lo importante son los resultados. Bueno, pues allá, por hace aproximadamente unos 4 o 5 años, todos los proyectos Lean han desembocado en muchos aspectos en recursos humanos, en el concepto Agile, y lo vamos a profundizar hoy aquí con todos ustedes. La filosofía Agile llega a los recursos humanos y hoy, no he escuchado esto en muchos sitios, lo que vamos a hablar hoy con profesionales acreditados que tenemos hoy en esta mesa de trabajo, pues yo creo que va a ser muy interesante y nos vamos a aprovechar y se van a aprovechar todos ustedes de todas estas reflexiones para bien y para transmitirlo a todos sus equipos. Pero estamos en Asepello y yo, estando en Asepello, miro a su subdirector general, a Ricardo Alfaro, que lo tengo aquí a la derecha, lo van a ver en las fotos que enseguida vamos a poner en el Foro de Recursos Humanos. Y yo te veo, Ricardo, y tú que llevas Recursos Humanos, Comunicación, me acuerdo hace muchos años que nos conocemos y, bueno, hace muchos años no veníamos a Asepello a hablar del proyecto Agile. Pero ¿cómo evoluciona este mundo de los recursos humanos? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Fran. Oye, un placer, un privilegio teneros a todos aquí. Esta es vuestra casa, ya lo sabéis, y sí que es verdad. La verdad es que Recursos Humanos está poniéndose las pilas de forma muy acelerada. Conceptos que hasta hace pocos años eran conceptos ajenos a la función de la dirección de personas, como el que nos trae hoy aquí a este encuentro, pues hoy yo creo que poco a poco están formando parte del portfolio de las reuniones, los eventos, las jornadas que tenemos, incluso la formación. Yo creo que en este sentido Recursos Humanos se está dando cuenta de que al final es tan o más importante el cliente interno como el externo y, por lo tanto, aquellas estrategias que funcionan para el cliente externo yo creo que son igualmente aplicables para el cliente interno. Por lo tanto, ahí estamos. Estamos en unas instalaciones hoy modernas, muy confortables, en el Hospital Asepello San Cugat, que se inauguró, Ricardo, en 1996. Cuéntanos un poco dónde estamos, aunque luego nos vas a hacer una visita que seguiremos también a través de las imágenes y en fotos del Twitter del Foro de Recursos Humanos. Cuéntanos. Pues bueno, estamos en unas instalaciones de Asepello, pues que, como muchos sabéis, una mutua colaboradora con la Seguridad Social que nació en 1915 en Barcelona. En estos momentos pues tiene ámbito nacional y tenemos, en lo que afecta sobre todo a recursos humanos, pues 3.500 profesionales al servicio de todos nuestros mutualistas y todos nuestros usuarios, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos en uno de los hospitales que tiene Asepello, el Hospital de San Cugat. Estas son unas instalaciones también que me gustaría aclarar que es algo más que un hospital, ¿no? Es fundamentalmente un hospital porque prevalece la función hacia nuestros pacientes y hacia nuestros usuarios, pero aquí podemos ver tres instalaciones en una. Por un lado está el hospital, como decía antes, por otro lado está la sede de la Universidad Corporativa, la Universidad Corporativa Asepello, que nació en el 2005 como una de las primeras universidades corporativas a nivel nacional. Tiene dos campus físicos y uno virtual. El primer campus es este, el que nació, donde está el Departamento de Pedagogía de la universidad. El segundo está en Madrid y después el campus virtual, que para nosotros es muy importante. La Universidad Corporativa para nosotros es un proyecto fundamental. Tan fundamental que no depende de recursos humanos, aunque jerárquicamente sí, pero orgánicamente no, sino que depende de un consejo rector que está formando por los miembros del consejo de dirección de la empresa. Por lo tanto, con lo que iniciamos o lo que intentamos es alinear la gestión del conocimiento con la estrategia corporativa. Y esto lo hacemos a través fundamentalmente de la Universidad Corporativa. Y en tercer lugar, tenemos algo que nos hace mucha ilusión, o nos hará mucha ilusión enseñaros, algunos de vosotros ya lo conocéis, que son los laboratorios de prevención más importantes en estos momentos que existen en el país, que están justo debajo nuestro y que los visitaremos en tercer lugar, donde se están haciendo pues ensayos en innovación en prevención de riesgos laborales aplicados tanto a realidad virtual como a temas de ergonomía, con exoesqueletos aplicados a la prevención y algunos otros aspectos que yo creo que os gustarán, temas de ruidos, gestión de fuegos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los tres en uno que pues, nos hace mucha ilusión y para nosotros, repito, es un privilegio teneros con nosotros hoy en nuestra casa, que es pues, vuestra casa. Pues tertulia de alto nivel, de recursos humanos, que como digo, con la vocación que tiene el foro hace ya muchos años, 15 años en este concepto itinerante por España, visitando a los directores de recursos humanos, permítanme, recogiendo lo mejor de ellos y llevándolo también a un punto de reflexión del foro de recursos humanos. Y eso, la tecnología es muy importante. Y por eso hacemos esto también con Meta 4. Su directora de recursos humanos, María José Fraile, está con nosotros, a la cual le doy los buenos días y el agradecimiento porque esté con nosotros también. Buenos días, María José. Muy buenos días, Fran. Oye, un placer estar con vosotros aquí hoy en Barcelona. Muchísimas gracias, Ricardo, por tratarnos también. Estamos encantados de estar aquí y encantados de visitar vuestras instalaciones con posterioridad. Pues efectivamente, la verdad es que el tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con tecnología más de lo que parece, porque realmente nosotros somos una empresa de software de recursos humanos, nos damos cuenta que no solamente el software es algo importante, también las metodologías para crear ese software. Agile nace como una forma de trabajar con clientes para el desarrollo de software y nace para una vocación de adaptación, de dar mayor capacidad de adaptación a las necesidades reales, ¿vale? En un entorno de software y de tecnología. En el entorno cambiante que estamos viviendo actualmente, desde luego si hay una palabra que nos define y nos define a todos, no solo a las organizaciones en su conjunto, sino también al Departamento de Recursos Humanos, adaptar es nuestro primer requisito para casi todas las cosas. De hecho, hoy estamos publicando un informe con el IES donde hemos hecho una encuesta sobre qué cosas le está preocupando más a los departamentos de recursos humanos y qué cosas están dando mayor resultado en las empresas de mayor éxito en nuestro país. El 42% dice que la capacidad de adaptar procesos y políticas es lo que da una ventaja competitiva con respecto a los demás. Si desde luego estamos buscando capacidad de adaptación, algo que nos permita ir probando y generando nuevas cosas junto con nuestro cliente y junto con aquellas personas que son los stakeholders de la compañía, ir probando poco a poco y que nos dé resultados en corto plazo sin un coste excesivo, desde luego parece que es una buena solución. Esto es lo que nos traen todas las metodologías Agile. Y creo que es un punto de partida interesante para empezar el debate. No sé las circunstancias que reúnen todos los integrantes que tenemos hoy aquí, pero seguro que todos vamos a llegar a la misma conclusión, es que necesitamos algo rápido y ya, para dar mayor competitividad a nuestras compañías. Pues muchas gracias, María José. Rapidez, agilidad en el mundo de los recursos humanos, desde la tecnología, desde el conocimiento, y seguro que la filosofía Agile llega a los recursos humanos, un método, como decía María José, que se centra en las personas. Algunos eliminan el término recursos, su aplicación en el ámbito de los recursos humanos pasa por la creación de equipos de trabajo que están formados por personas con capacidades motivadas y capaces de trabajar en equipo, unos entornos Agile donde los miembros del equipo están casi, iba a decir, permítanme la expresión, obligados a cooperar para lograr los objetivos de la empresa, a tomar decisiones de manera conjunta. Conflictos, decisiones tomadas deben ser todas, por aquello del proceso Lean que decía yo antes, deben ser productivas en todo su entorno. ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué se conoce del mundo Agile en los recursos humanos? Hoy en Barcelona, el foro de recursos humanos en Asepello, y vamos a entrar en tertulia con Asepello, con Meta4 y con todos los invitados que tenemos en esta mesa de trabajo, porque esto es una mesa de trabajo esta mañana, aquí en Asepello en directo. Voy a ir presentando a nuestros invitados. Voy de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, me da igual, pero en orden, porque si no me pierdo con los invitados que hay aquí. Tengo a mi derecha a Pedro Ribes, director corporativo de Recursos Humanos de Catalana Occidente y presidente de la Asociación de Directivos de la Asociación de AIDIPE en Cataluña. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Se acerca el micrófono. De estar con vosotros y de compartir pues este rato de comentario en el que pues lo interesante, como la propia propuesta, ¿no?, es compartir experiencia, ¿no? Al final de lo que se trata es de que cada uno podamos explicar en cierta medida qué tipo de iniciativas tenemos en nuestras empresas orientadas con estas nuevas metodologías de trabajo que transforman nuestro contexto, contar y escuchar y aprender. En primer lugar, si me permiten todos ustedes, no es que estemos de ruta por Cataluña, es que ayer nos convocaron también para el Congreso de AIDIPE, porque ayer se celebraba en Barcelona el Congreso Anual, podemos decir, Pedro, de la Asociación de Directivos de Recursos Humanos de Cataluña, que presides en este caso, y os tengo que felicitar porque nos invitasteis a moderar un encuentro, pero realmente me encontré a un público muy profesional y sobre todo repleta la sala AXA de Barcelona. Pedro. Pues sí, el tema realmente tuvo mucho interés porque tuvimos inscritas más de 500 personas, es decir, que los temas del mismo, de temáticas similares a las que tratamos hoy, realmente están teniendo mucho atractivo y mucho interés. Todo el mundo quiere conocer, compartir hacia dónde vamos, ¿no? Porque claro, el pasado lo conocemos, es verdad que el pasado nos ayuda a corregir y a evitar errores en el futuro, pero el futuro es lo que está por ver, entonces el reto, el anticiparse al reto, el debatir sobre hacia dónde van las cosas es interesante. La verdad es que allí tocamos cuatro temas desde el punto de vista de cultura que creo que tienen mucho que ver con lo que tocamos aquí. Y es que todas las empresas que quieran ser atractivas para el talento pues deberían de focalizarse en participación, en innovación, en flexibilidad, en ética. Y tiene mucho que ver con la forma de trabajar Agile, el compartir, el ser flexibles, el adaptarnos, el corregir, el ser autocríticos, en no complacernos con que las cosas salgan a la primera y el aprender del error, ¿no? Yo creo que de todo esto iremos hablando hoy. Fue una buena experiencia previa y creo que nos sirve para calentar motores y para ir entrando, ¿no? Pues enhorabuena, porque nos encontramos, como digo, a muchos directores de recursos humanos, amigos, y en un entorno muy, muy interesante. Bueno, ya que te tengo, tu primera reflexión sobre tu experiencia desde Catalán Occidente, Agile, ¿cómo lo visionas? ¿Cómo lo veis? Bueno, vemos, desde luego no es nuevo para algunas actividades, sí es nuevo para recursos humanos. O sea, tanto las empresas que trabajamos en tecnología, nosotros somos como todas las empresas que trabajan en el sector financiero, seguros, pues el área informática es potente y toda la parte de diseño de producto, pues todo lo que son tecnologías, todo lo que son cambios de procesos, siempre introducen y no es nuevo para ellos el cambio constante, el contacto con el cliente, la iteración, el ir revisando constantemente y corrigiendo sobre la marcha las pruebas piloto, esto es bastante frecuente. Pero claro, llevarnos este aprendizaje a la organización, en el trabajo normal, donde estamos acostumbrados a trabajar por departamentos y funciones, con unas funciones bien definidas, con descripciones de puesto, con competencias muy claras, claro, esto es romper un poco el marco. Esto es, oye, vamos a crear un proyecto con una orientación pues, más transversal, vamos a crear un proyecto ad hoc con la intervención de varias personas y en la medida que vayamos avanzando entran y salen participantes, los roles cambian. Esto es una novedad importante y la estamos implantando también en algunos proyectos. Estamos lanzando pues, lo más reciente, el proyecto Cultura, que sobre ese tema pues, hemos escrito algún artículo y se puede conocer. Uh-huh. Proyecto Explora, proyecto NET sobre entornos de trabajo que lo estamos iniciando. Proyecto taller de productos también, aprovechando la experiencia de todas las compañías que estamos integrando en el grupo, compartir conocimiento también en el diseño de productos. Bueno, pues esas son cosas que estamos haciendo, pero bueno, no, ya iremos profundizando en el momento que vayan saliendo los temas, ¿no? Muy bien, Pedro Ribes, gracias por estar con nosotros. Al director corporativo de Recursos Humanos de Catalana Occidente, que por cierto, casi si abrimos la ventana veo a Catalana Occidente aquí enfrente, ¿eh? Sí, sí, estamos aquí delante y como podéis imaginar, nuestra mutua claro. Es a Sepello. Muchísimas gracias. Bueno, también quiero agradecer que a esta hora de la mañana, donde todo el mundo está muy ocupado, especialmente en todo momento, los directores de Recursos Humanos, que esté con nosotros a esta hora de la mañana a muchos hombres y mujeres, especialmente también a Marc Mascareñas, director de Organización y Recursos Humanos de Aguas de Barcelona. Marc, muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, la verdad es que estamos muy contentos de poder participar y agradecer vuestra invitación a este evento. Muchísimas gracias. Bueno, tu primera opinión sobre los procesos allá y cómo lo visionas, qué experiencia tenéis desde Aguas de Barcelona. Bueno, a ver, el entorno Agile entendemos de que primero la dirección debe apostar por el Agile, luego los mandos deben querer implementarlo y por último, al final, los equipos deben creer en esta forma de trabajo. El entorno Agile para Aguas de Barcelona es todo un reto. Somos una empresa muy particular, una empresa público-privada que da un servicio público como el agua, en el cual estamos los 365 días y las 24 horas pues, dando el servicio y estando pendiente de que el servicio sea excelente. Y, por lo tanto, la cultura empresarial tiene que tener su evolución. También es verdad de que algunas veces cuando estamos trabajando en equipo, estamos queriendo y tenemos una tendencia a ser más flexibles y ser más rápidos y que tiene unas ciertas similitudes con el Agile, pero no somos conscientes de que estamos adoptando ciertas características del Agile. Y para nosotros es bueno pues, que esta cultura y como explicará mi compañera Sandra Tobías, lo tenemos que impulsar. Porque en el fondo no deja de ser un sentido común. Ser más rápido, ser más eficiente y adaptándonos a la sociedad que cada vez avanza más, pues es aplicar el sentido común y el Agile nos ayuda a ello. Uh-huh. Sandra Tobías, directora de organización de Suez en España. Sandra, muy buenos días, bienvenida. Bueno, tienes ese micro para ti, te lo acercas, muchísimas gracias. Buenos días, me sumo al agradecimiento también de Marc por formar parte de este compartir experiencias, como decía Pedro, ¿no? Que en un momento en el que estamos todos con muchas reflexiones sobre la mesa, ¿no? Y con este entorno, pues el ser capaces de compartir y visualizar qué iniciativas y qué reflexiones tenemos. Ayer me di cuenta en el encuentro de AEDIPE en Cataluña y de los directores de recursos humanos, en una de las mesas que estábamos sobre experiencias, y hace unos meses, lo hemos repetido en alguna ocasión, le preguntaba a la directora corporativa de una gran entidad financiera de nuestro país que cómo era su proceso de formación y me corregía muy bien corregida. Y me decía, bueno, nosotros no hacemos formación, transmitimos experiencias, ¿no? Qué interesante es el concepto de las experiencias, pero ¿cuál es tu visión sobre lo que estamos tratando hoy de los recursos humanos Agile? Un poco y, pégate el micro un poco más, Sandra, porque si no, no te va a escuchar el resto de directores de recursos humanos. Un poco en línea a, como continuidad también de lo que se ha ido comentando y lo que comentaba Marc. Nosotros también, al ser un marco de organizaciones grandes, nuestros principales retos es la flexibilidad y adaptación eficaz a los cambios. Es un entorno en el que son organizaciones o vienen de entornos pesados, organizativos con procesos o ciertas burocracias marcadas en los procesos de gestión de personas en muchos casos y cómo somos capaces de las áreas de desarrollo de producto, ¿no? En el ámbito de acercamiento al cliente, cómo vamos introduciendo o flexibilizando los procesos para ser capaces de no limitar, ¿no? A veces la agilidad en la evolución de las dinámicas. Y por eso vamos generando también muchísimos retos, intentando conectar capacidades para ser capaces de dar respuesta a ciertos retos, ¿no? Cómo vamos rompiendo las organizaciones más tradicionales o los equipos de trabajo más desde el punto de vista departamental a ser capaces de conectar ante retos muy concretos y conectando estas capacidades. E intentando generar un poco el ánimo y el sentimiento de la mejora continua y la aceptación al error, ¿no? Como comentaba también María José, ¿no? El ser capaces de ir ganando pequeños espacios que nos permitan avanzar y ganar la credibilidad en los retos en los que vamos marcando. Yo creo que en nuestro caso el éxito o las aproximaciones en proyectos muy concretos ha sido lo que nos ha permitido ir avanzando en otras áreas. Pero el reto ahí está sobre la mesa para ir ampliando a otros ámbitos. Primeras opiniones de directores de recursos humanos en este canal Foro Radio. Le pido también la opinión y el agradecimiento que esté con nosotros a Griselda Serra, directora de recursos humanos de Henkel Ibérica, que está con nosotros. Querida Griselda, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Juan. Gracias por estar con nosotros. Encantada de estar aquí y compartir todo este tema apasionante, que además, la verdad, es cuando recibí la invitación a la palabra agile, agility. Os tengo que decir que en una de nuestras estrategias de Henkel Mundial nuevecita de hace un año y medio, una de las pilares es increase agility, o sea que en realidad es... Dimos en la diana, ¿eh? Sí, sí, estáis en la diana. Y os voy a leer en realidad las tres subpatas que tiene esta, ¿sí? Adelante. Esta prioridad, que es crear equipos de alto rendimiento, menor tiempo a mercado y smart simplicity, que yo creo que recoge un poco. Y comentar que nosotros los recursos humanos siempre nos toca, digamos, el doble rol, ¿no? No solo ser expertos en esto y conocer, sino que además tenemos que buscar gente y formar a gente que esté en todas estas nuevas tecnologías. O sea, que entonces nos toca, yo creo que tenemos doble responsabilidad en el sentido de que no solo tenemos que adaptarlas y trabajar de esta manera, que al final es una filosofía, como bien dicen muchos escritos, sino que tenemos que dar las herramientas a la organización para que así sea. Con una responsabilidad también, que es que el propio director de recursos humanos tiene que tirar. Exacto, tiene que tirar el primero o la exacto, primera en este caso, lo cual es muy, muy, muy interesante, estar a la vanguardia. Uh-huh. También de muchos temas. Saludo también, gracias Griselda, saludo y bueno, esto es un reto siempre, el pronunciar bien el nombre de una gran profesional como es Alaide Sipahi. ¿Lo he dicho bien, Alaide? Perfectamente. Muchísimas gracias a la responsable de gestión del cambio de Mango y profesora de SADE de la Universidad de Barcelona. Gran conocimiento en la gestión del cambio en las organizaciones y, hablando de cambio, tu primera visión sobre los recursos humanos agile en tu visión y en tu compañía. Buenos días, Fran. Encantada de estar con vosotros y compartir esta conversación y, ¿por qué no?, un proceso de mejoría continua juntos, ¿no?, que es uno de los pilares de agility. Bueno, yo diría que saliendo un poco de recursos humanos y a la vez conectando con recursos humanos, no siempre, como decía María José, el agility tiene que nacer en recursos humanos, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que recursos humanos sea capaz de facilitar y de catalizar esta experiencia, esta filosofía de trabajo y estas metodologías de trabajo que a lo mejor nacen en IT, que a lo mejor nacen en los equipos de online, y poder explorar este conocimiento, este saber, para otras áreas de la empresa. yo creo que es un reto importante, saber trabajar como multiplicador, no necesariamente ser el que fomente, el primero que promociona Agile dentro de la organización, pero asegurarse de que esto que funcione en otros sectores, otros departamentos, realmente se multiplique para que la organización también tenga una coherencia, ¿no? Pues primeras opiniones a este debate y a partir de aquí, línea abierta en los próximos minutos para aquí el que menos tiene que hablar ahora soy yo, ¿eh? Y sois vosotros y os podéis interrumpir, podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo, saludando también, como no, a Cristina Fernández de Landa, Nabel Marco, Guadalupe García Soto, el equipo de Meta4 que está con nosotros y yo estoy mirando a Cristina y Cristina siempre tiene una opinión muy interesante sobre todos estos. Cuéntanos, Cristina. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cepello que nos abra las puertas de su casa, ¿vale? Para que podamos compartir este tema que yo creo que cada vez más está más introducido en las organizaciones. Nosotros como compañía de tecnología especializada en el ámbito de recursos humanos hemos aplicado ya estas metodologías, las metodologías Agile, la metodología Scrum, todo tipo de metodologías en el desarrollo de nuestras soluciones. O sea, básicamente desde el año 2014 venimos desarrollando nuestras soluciones bajo estas metodologías y lógicamente hemos constatado que todos los beneficios que aportan, todo lo que es pues las mejoras en cuanto a lo que es la motivación de los equipos, la mejora en la calidad, el time to market que comentabas tú, ya lo vemos directamente los resultados y la clave en nuestro caso ha sido el incorporar a nuestros clientes, al usuario final en el principio de lo que es el proceso para que forme parte de todo lo que es la cadena y que de alguna forma, bueno, pues consigamos adecuar muy bien las necesidades que tienen los clientes en nuestras soluciones ya desde el principio, ¿no? Muy bien, pues debate abierto y si queréis planteamos algunas cuestiones. Teníamos encima de la mesa algunas preguntas preparadas. Lo digo por concretar, algunas claves que desde vuestra experiencia en vuestras organizaciones, en otras organizaciones, en el sector del mundo de los recursos humanos, claves que definirían un entorno Agile en nuestras organizaciones y finalidad también que persigue la implantación de toda esta filosofía en todos los departamentos de recursos humanos, pensando también que las cosas se hacen también para obtener, sea del carácter que sea, un retorno, ¿no? Y en ese retorno, ¿qué experiencia tenéis en la implantación, en la filosofía? Debate abierto, ya no le pregunto a nadie, ¿eh? Ya quien quiera arrancarse, Ricardo, adelante. Bien, no, la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes, con las cuales no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que al final uno de los temas que yo creo que es más relevantes es definir cuál debe ser el rol de recursos humanos en esta nueva realidad, ¿no? Porque aquí sí que no nos podemos quedar atrás, o recursos humanos no se puede quedar atrás, porque esto es una ola imparable. O sea, ya no hay... El mundo que vivimos es un mundo exponencial, es un mundo donde vamos a ver cosas absolutamente nuevas y esto va a pasar a formar parte decididamente de la cultura de empresa. Entonces, yo creo que el rol de recursos humanos, que al final es uno de los más relevantes, es el de gestor de la cultura empresarial, yo creo que debe coger esto, debe coger, mejor dicho, el toro por los cuernos, ¿no? Y hacerse lo suyo, porque si no, pueden venir otros departamentos y coger un rol un poco más relevante, ¿no? Se han dicho cosas muy interesantes. Nosotros la experiencia, poner al empleado en el centro, ¿no? También algún encuentro hemos tenido sobre el employee centricity. Yo creo que es importante escuchar al empleado, definir los productos y los proyectos de recursos humanos no para el empleado, sino con el empleado. También se ha dicho esto de algo súper interesante. Para mí, lo más novedoso que me reportan este tipo de estrategias es poner al cliente, empleado en este caso, al principio del proceso de construcción del proyecto, ¿no? No al final, no como test para ver si lo que he hecho va bien o no va bien, sino vamos a preguntarle primero. Hay metodologías, design thinking, focus group, workshops, etcétera, que nos permiten trabajar. Igual que los compañeros de marketing han hecho toda la vida, pues también lo podemos hacer desde el punto de vista de recursos humanos, ver cuáles son las necesidades del cliente interno y a partir de aquí construir productos en función de esas necesidades. Una vez levantas esas necesidades, empiezas a construir el producto, pues empiezan los sprints, ¿no? Que es algo tan consustancial a la metodología Agile, ¿no? Hasta ahora los proyectos de recursos humanos eran maratones o medias maratones, ahora hemos de ir a 100 metros libres, ¿no? Entonces hemos de ir a construir productos encontrando ese producto de mínimo valor, ¿no? Que sea el producto que realmente se nos puede valorar más y a partir de aquí escalar rápido, ¿no? Y testear continuamente. Yo creo que esas son las claves que a nosotros, por lo menos, nos ha dado la metodología Agile, ¿no? A mí hay un tema de casi de filosófico, de fondo, que me evoca pues, el abordar todo el tema de esta metodología, y es el poner en contraposición, que es un tema propio de recursos humanos, la individualidad con la colectividad. Y es que estamos muy acostumbrados a gestionar potenciando y reconociendo al individuo en su contribución individual y entonces muchos de nuestros sistemas están orientados a eso. La definición de su puesto, la definición de su actividad, el feedback profesional, la evaluación profesional y la retribución individual. Claro, y resulta que ahora nos cambiamos el contexto y decimos, oye, esto no va de individuos, esto va de equipo, ¿no? Claro, esto supone muchos cambios. Yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de emocionalmente, el cambio es importante porque yo pienso en lo que es el éxito o el fracaso visto desde el individuo y cuál es el riesgo desde el punto de vista del avance de un proyecto. Pues el éxito de un individuo puede convertirse en autocomplacencia y el fracaso en frustración. Claro, gestionar en equipo el éxito y el fracaso supone celebrar el buen resultado y el que el fracaso se convierta en un reto para seguir avanzando, ¿no? Esto que decías, Ricardo, del Scrum, del encuentro, y volvemos a impulsar el proyecto desde donde estamos buscando cómo avanzar, ¿no? Entonces, esto significa cambiar la forma de trabajar y cambiar incluso cómo reconocemos a las personas, qué valoramos de las cualidades de las personas, y es un contexto nuevo, ¿no? Nos hemos pasado en gran medida argumentando lo importante de la diferenciación y el reconocimiento individual. Y esto no es que no vaya de también reconocimiento, pero, y también individual, pero la dificultad está en reconocer el logro del equipo sin que el individuo se desidentifique y diga, oye, yo esto, si al final no consigo nada de reconocimiento, no sé si esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces es difícil combinar eso, porque es que es un tema casi de fondo, ¿no? Pero yo creo que es hacia donde va la sociedad en general, ¿eh? Es que no es un tema de recursos humanos, es un cambio social. El éxito es de todos y el fracaso es de todos, o sea, no es de uno. Y yo pienso que en este contexto estamos y estas metodologías y estas nuevas formas de trabajar implican y van de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pedro. Hay debate, esto funciona, ¿eh? Porque estáis interviniendo solos. O sea, que esto... Añadiendo lo que decía Pedro y Ricardo, esa necesidad que decíais de los sprints y los quick wins, es importante añadir la importancia del relato que hay encima de esto, el por qué hay que cambiar, porque muchas veces queremos cambiar y la gente, si no explicamos el por qué y dónde está la necesidad, el cambiar por cambiar, a corto plazo, si no ven los quick wins rápidos, podemos tener un problema, un efecto boomerang en contra. Nosotros en nuestra compañía en Ávalo Barcelona, antes de hacer el cambio cultural para ir hacia unas tendencias más agiles, tuvimos que redefinir visión, misión, valores y hacer entender a toda la compañía de las necesidades que teníamos y los nuevos retos que se nos planteaban en la empresa y explicar el qué, el por qué y el cómo. Y realmente el relato es un reto muy importante, que no es fácil. Nosotros ahora estamos recogiendo el fruto de 3 años de trabajo intenso, de explicar muchas cosas para que la gente luego pudiera entender por qué, para que luego cambiemos formas de trabajar. Hay un reto, claro, que también es una cuestión clave, ¿no? Que está muy asociada a lo que tú decías antes, Mark, de la importancia de la involucración del top management, ¿no? Y esto conecta mucho con lo que tú también acabas de decir, que es el por qué, ¿no? Entonces, yo diría que un rol importante, clave de recursos humanos en este proceso, en este momento histórico, es realmente cómo persuadir al top management, que tiene ya muchas cosas en su plato, que tiene que tomar decisiones de prioritarias que son muy complicadas, cómo persuadirles de que esto realmente es una prioridad, de que esta filosofía, esta metodología de trabajo realmente nos llevará a alcanzar los objetivos como organización, ¿no? Y yo diría que es un reto clave. Bueno, yo comentar un par de cosas. Claro, siempre estamos, constantemente estamos aprendiendo de compañías de... Está claro que las compañías de software hace años, ya en el 2000, empezaron con todas estas tecnologías y realmente el resultado es apabullante. O sea, todo lo que hemos conseguido en tan poco tiempo y gracias a implementar estas, si no somos tontos, algo estarán haciendo bien y algo tenemos que... Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que la sociedad en general estamos hacia en esta dirección y está claro pues que vamos en paralelo en todo esto. Esto no quita pues que está claro que aplicarlo con sus no hay que perder el cómo en pro del qué, ¿vale? O sea, está claro que el qué siempre lo hemos tenido, lo seguimos teniendo. El cómo es lo que va evolucionando y lo que nos va, estas herramientas nos van dando, pues, hints y herramientas a su vez, pues, para hacerlo. Lo que sí que quería contaros es que estos días, evidentemente, preparándome todo esto, pues he estado leyendo y hubo una definición en una entrevista de una revista que leí que me encanta porque os voy a decir qué palabras conjugaba a la hora de definir qué era la filosofía Agile y creo que como recursos humanos os vais a sentir súper identificados en lo que... O sea, conjuga palabras como equipos de alto rendimiento, cliente integrado, personas motivadas, feedback rápido, reflexionar de manera regular... Y al final, simplicidad y excelencia técnica. O sea, son palabras que en realidad forman parte de nuestro ADN como departamento y que ahora, pues, bueno, nos dan, yo creo, la oportunidad de ir de mano de otros departamentos que está claro pues que van a más en este camino, ya no tanto para nuestros proyectos propios, pero como partner exclusivo en este sentido. Griselda, como directora de recursos humanos de una gran compañía como es Henkel, lo que acabas de decir, lo venimos diciendo hace muchos años en el sentido de que antes el director de recursos humanos, ¿te acuerdas, Ricardo, cuando hablábamos hace años, no somos tan mayores, pero bueno, hace años de como 15, ¿no? Que lleva el foro de recursos humanos, de los nichos, ¿no? De los recursos humanos, el director de recursos humanos, el director de marketing. Los directores de personal, pero lo aislado que estaba el director de recursos humanos. Sí. En los últimos años y en todo lo que es los recursos humanos Agile, es una oportunidad también de integrar equipos, de integrarse con otras áreas para hablar de marca, en definitiva, en las organizaciones. No sé si estás de acuerdo. No, clarísimo. O sea, al final, el hecho de que... Bueno, hemos dejado no solo de ser los que hacemos las nóminas, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad sobre todo que tenemos en nuestras manos de proporcionar a la empresa toda esta masa crítica que se necesita para estas tecnologías, ya sea a nivel de, como he dicho antes, formación y a nivel sobre todo de recruiting y de ayudar al manager a decir, pues, y este binomio, ¿no? De decir, quiero ir en esa dirección, ¿qué hago? Ayúdame. Y yo creo que este constante diálogo que existe y bueno, pues allí vamos. Pero sobre todo incidir en lo que he dicho que igual en no perdernos en el cómo, ayudar sobre todo a que la gente o los departamentos no se pierdan en el cómo. Y bueno, está claro que hay que ir al qué, pero cuidado, ¿eh? O sea, sí que en catalán hay una palabra que es vetllar, que es velar, ¿no? Para que no nos perdamos en este cómo, que a veces se puede complicar bastante, ¿no? Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Yo a veces tengo la sensación de que se espera de los directores de recursos humanos que seamos superhombres o supermujeres, sinceramente. O sea, cada vez tenemos más apellidos detrás, experiencia de empleado, no sé qué, no sé cuánto. Os comentábamos justamente antes en el café que decían, bueno, es que estamos como locos con tanta innovación. Efectivamente, hay que poner un poco de sentido común y efectivamente velar por las cosas que son esenciales dentro de nuestros departamentos. Yo me he quedado un poco en la reflexión que hacía Pedro al principio de su intervención sobre cómo velamos porque el individuo, que ahora mismo es tan importante, no se pierda en la contribución del equipo y al revés, porque va a depender al final de ese tema. Es verdad que dentro de las metodologías Agile hay roles muy, muy, muy determinados. Uno de ellos es lo que se llama el coach Agile, ¿okay? Que tiene que ver un poco con velar en cómo está el equipo y dinamizar todo ese tipo de cultura dentro del trabajo en el día a día. Pero eso me lleva también a reflexionar sobre si ese rol no será un rol que tiene que asumir directamente esa alta dirección o esos altos directivos que están trabajando y que realmente tienen que poner ese apellido también en su forma de trabajar. Yo sé que, bueno, ya que nos piden que seamos directores de recursos humanos, superdirectores de recursos humanos, a lo mejor esa es una reflexión que tenemos que hacer. Ver cómo ese estilo de liderazgo tiene que evolucionar hacia algo que tiene más que ver con estar al servicio de estas nuevas metodologías y de la consecución de equipo, pero sin olvidar realmente que cada uno de los personajitos que nosotros seleccionamos cada día tiene que sentirse reconocido en ese equipo. ¿Más opiniones? Sí, yo en la línea, si está como decía Griselda, del no perder el foco del qué, ¿no? Y no quedarnos en el cómo, que es en cómo lo hacemos, cuáles son. La importancia no es la herramienta, sino la contribución, ¿no? Y centrándonos en el qué, también hay un segundo dilema que yo tengo por ahí, que es poner en contraposición la especialización con la polivalencia. Entonces, al final, nos podemos hacer un cierto lío al final. Porque, al final, ¿qué queremos? Queremos que la gente, es decir, asuma diferentes roles, tenga competencias diversas, pero podemos correr el riesgo de restar importancia a la especialidad y que al final aquí seamos todo un conjunto de personas que opinan de todo y tratan de saber de todo y, como bien sabemos, al final, si uno no es especialista en algo, no contribuye, ¿no? Entonces, el encontrar el buen encaje entre la aportación desde la especialidad y el ser capaces de tener una cierta versatilidad para adoptar diferentes roles. Yo pienso que esto también se pone un poco en juego aquí, ¿no? Porque al final, si confundimos el qué con el cómo y nos centramos en el cómo, aquí nos pondremos a hacer todos muchas cosas y si no tenemos bien definido qué papel juega cada uno y qué contribución se espera de cada uno desde su conocimiento, es que al final la contribución va a ser más mediocre. Y esto no es para ser mediocre, esto es para ganar exponencialidad y potencialidad. Entonces se trata de poner potencia a la contribución individual desde una visión global, desde una participación, pero sin perder de vista de que cada uno tiene que aportar desde lo que él conoce, ¿no? Y yo pienso que ese es otro dilema que también nos puede llegar a plantear y confundir, ¿no? El qué con el cómo, ¿no? Sí, yo creo que hay tres preguntas relevantes. Habéis dicho dos, yo creo que hay una más. La primera es ¿para qué? Después ¿qué? Y después ¿cómo?, ¿no? Yo creo que esto en orden de más estratégico, más operativo. Entonces, a mí me preocupa que la gente se quede en el cómo, porque al final es el elemento más operacional. El qué es importante, pero el para qué es el paso que te permite ser socio de la alta dirección. Es cuando algo que ha dicho Marc, que era muy importante, que es el relato. Para mí, Recursos Humanos nunca debe perder el relato. Es lo que te da el relato, ¿no? Es lo que te da la coherencia, la consistencia de la estrategia, ¿no? Entonces, yo siempre digo que a mí me gusta mucho el encontrar el para qué y que Recursos Humanos sea socio para encontrar ese para qué. Cada uno, cada organización tiene un para qué diferente. Muchos dicen que la respuesta del para qué es ni más ni menos que la misión empresarial, ¿no? Esto es lo que se dice en las escuelas de negocio, pero al final has de encontrar el para qué para encontrar el sentido. Y hablando de relato, Xavier Marcet, que es miembro del Consejo Asesor de Asepello, me decía una cosa muy importante, que es que Recursos Humanos tiene que velar porque cada uno de los miembros de la organización tenga su propio relato dentro de la organización. Estas palabras que se me quedaron muy marcadas, Xavier, que es un excelente colaborador nuestro y además una persona de reputadísimo prestigio, me decía esto y a mí se me quedó muy, muy clavado, porque al final yo creo que también Recursos Humanos tiene que ser el que vele porque cada uno de los miembros del equipo, de la empresa, encuentre su propio relato dentro de estas nuevas metodologías y dentro de estas nuevas estrategias. ¿Y eso cómo se hace, Ricardo? Pues esto se hace primero encontrando esa misión, poniendo lo que quieras poner en el foco, nosotros hemos puesto la experiencia usuario, la experiencia cliente, otros pueden poner otras cosas, el revenue, lo que sea, pero sí que es verdad, para nosotros hemos puesto la experiencia usuario, la experiencia cliente y a partir de ahí hemos construido todo el relato, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que una mejora en la experiencia de cliente, experiencia usuario, al final nos hace ganar reputación y eso hace pues, que fidelicemos clientes y, por lo tanto, que se generen más ingresos para la organización y, por lo tanto, seamos más rentables, ¿no? Pero es una consecuencia. Hemos puesto la experiencia usuario al principio. ¿Qué es lo que hemos definido en nuestro proyecto? Todo lo que no mejore la experiencia usuario. Donde pongo usuario, poner cliente, empleado, usuario, cada uno, proveedor, grupo de interés, sociedad. Podéis poner lo que queráis, cuando ponéis mejoras esta experiencia de usuario, todo lo que no mejore esa experiencia de usuario no vale para qué. Por lo tanto, es accesorio. No quiere decir que no se haga, quiere decir que tiene otra prioridad. Entonces, todo lo que mejora la experiencia de usuario, eso va al grupo o a la caja de cosas que hay que hacer. Y luego hay la priorización, el budget y todas estas cosas que tenemos en el día a día, ¿no? Pero esas son las cosas que hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que a partir de aquí tenemos que estar en esas tres preguntas, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Y contra más para qué, más al lado de la dirección general. Y el cómo es súper importante porque el para qué sin un cómo no lleva a ningún sitio. Eso también lo tenemos que tener claro. María José, desde el punto de vista de la tecnología, cuando estamos hablando de recursos humanos agile, y aquí hay distintos sectores, ¿cuál es vuestra opinión, o Cristina, o los expertos en tecnología, pregunto, a la hora de aplicar aplicaciones agile o procesos agile, ¿importa el sector? ¿Hay diferencia respecto al sector del que estamos hablando? ¿Hay formas de tratar estas metodologías según el sector, o estamos hablando de un patrón que vale para todas las organizaciones? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Sinceramente, yo creo que no es un tema sectorial, es un tema del momentum que tenga cada una de las organizaciones. En mi opinión y en mi experiencia, todas las metodologías allá sirven para innovación realmente. O sea, no sé vosotras vuestra experiencia, son nuevas cosas que se están poniendo en marcha y es para crear una nueva forma de trabajo y unas nuevas expectativas. Es cierto que cada compañía tiene su momento y tiene su situación de partida. Hay gente que está más acostumbrada a este tipo de trabajo, con lo cual el nivel de adaptación puede ser mucho más fácil, y gente que, bueno, que viene de unos entornos donde la gestión del cambio va a ser mucho más drástica. Realmente es un patrón y hay muchas maneras de acercarte a él. Efectivamente, hay una serie de claves que hemos comentado al principio, que tiene que ver con trabajo en equipo, con cooperación, con el involucrar muchísimo más al usuario, cliente, empleado, cada vez tenemos más barras, y poco a poco se pueden ir haciendo acercamientos. En ese sentido, recursos humanos muchas veces es un prescriptor, porque muchas veces se acercan a ti porque necesitan hacer un cambio en determinada área de negocio y quieren ver qué tipo de cosas les puede aportar a través de formación, a través de búsquedas de consultorías y demás. Entonces, nuestra labor ahí es hacer un poco consultoría de, oye, mira, lo que yo te recomendaría es que, mira, tienes estas metodologías para abordar esa problemática concreta que tienes, puedes ir desde un modelo más tradicional a un modelo que te puede suponer mayor gestión de ese cambio, ¿vale? Pero realmente no creo que sea un tema específico de un sector. Creo que aquí estamos representados de todos los sectores y todos estamos viendo que lo necesitamos. Porque lo que os comentaba al principio, yo creo que la clave en todo esto es que todos necesitamos correr más para dar mejores soluciones. Entonces, en ese sentido, creo que todos estamos en el mismo barco a la hora de buscar soluciones que realmente nos ayuden. ¿Hasta qué punto esta es la metodología que nos va a sacar de esta problemática? Pues sinceramente, como todo en esta vida, va a depender de cada una de las situaciones concretas de las organizaciones. Cristina, ¿quieres decir algo? Tú que estás también muy en contacto con organizaciones en esta línea. Lo digo por lo de los sectores. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con María José en que no es un tema de sector. O sea, nosotros trabajamos con todos los sectores de actividad, con clientes de todos los sectores de actividad. Les incorporamos en las fases iniciales para lo que es el desarrollo de nuestras soluciones y ahora, lógicamente, con las soluciones cloud, que con todas las ventajas que proporcionan de rápido despliegue, resultados muy medibles, estamos constatando que efectivamente estas metodologías están consiguiendo que los clientes midan sus objetivos, los resultados que obtienen, y yo creo que ahí sí que les estamos ayudando y les estamos acompañando para que puedan conseguir y alcanzar sus proyectos, ¿no? Las 11 y 20 de la mañana, para los que estén en directo, pasa el tiempo en este debate hoy especializado sobre las metodologías Agile en recursos humanos en Asepeyo, en Barcelona, en directo. Enseguida vamos a conocer, que es la riqueza también de estos encuentros, conocer la Universidad Corporativa de Asepeyo. Vamos por distintas empresas, distintas organizaciones, conociendo su marca. Yo me preguntaba, a ver qué opinan los directores de recursos humanos que tengo aquí hoy en Asepeyo. Cuando tanto se habla de cultura y hablando de retornos en los procesos Agile, cuando, no digo que haya que contárselo todo, pero cuando el CEO, nuestro máximo responsable, nos pregunta sobre estos procesos, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se transmite este tipo de retornos? Es decir, ¿cuál es la productividad de las aplicaciones Agile en las organizaciones? ¿Cuál es vuestra experiencia o vuestras opiniones? Adelante, Pedro. Sí, permíteme. Catalán Occidente. No, es que yo me he quedado con la última, el comentario que ha hecho Ricardo. Y bueno, siempre ordenar las ideas viene bien, ¿no? O sea, hemos puesto orden a las preguntas. Y hemos dicho, lo primero es para qué, amplio, para qué o por qué, lo segundo es qué y lo tercero es cómo. Y es verdad que pienso que esta reflexión es importante, porque en recursos humanos nos hemos fijado muchas veces en cómo resolver las cosas. Entonces nos estamos planteando, y desde la propuesta que hoy hacemos, hacer un paso hacia atrás, es decir, hacia arriba, elevar un poco la mirada y decir, bueno, antes de el cómo, qué es lo que vamos a hacer y antes de esto, para qué lo vamos a hacer. Y si unimos el para qué con esta metodología de trabajo transversal, realmente abrimos el foco. Realmente nuestra función tiene mucho mayor impacto. Si has sacado un par de cuestiones, cuando has hablado, Ricardo, sobre la importancia de poner en primer lugar al cliente, yo pienso que esto es una clave hoy en todos los negocios, entonces vemos que para conseguir una buena experiencia de cliente debemos de conseguir una buena experiencia de empleado y, en consecuencia, si el para qué es la buena experiencia del cliente, necesitamos además mejorar la experiencia de empleado. Y si hemos de mejorar la experiencia del empleado, esto significa no centrarnos solo en aquel cómo en el que nos centrábamos antes, hemos de hacer cosas nuevas. ¿Qué hemos de hacer para que nuestros empleados sean los mejores embajadores y sean los que hagan la mejor experiencia de un cliente, ¿no? Pues nos hemos de cuestionar, hemos de plantearnos cuestiones nuevas que antes no nos habíamos cuestionado. ¿Cómo somos atractivos? ¿Estamos dando satisfacción? ¿Estamos respondiendo a las preguntas que interesan a nuestros empleados? ¿Qué les preocupa? ¿Les preocupa a todos lo mismo? ¿Les preocupa lo mismo a los jóvenes que a los mayores? ¿Les preocupa? Entonces, ese debate o este nuevo enfoque de nuestra gestión conecta mucho con todo eso. Y eso nos supone pues abrir un poco el foco, ser un poco más transversales y toda esta forma de trabajo más transversal, más participativa, pues, tiene bastante que ver también con todo esto, ¿no? Marc. Pedro, aprovechando que estás diciendo esto, quería explicaros lo que estamos haciendo en Aguas de Barcelona en este 2018. Tenemos un proyecto muy interesante que es relacionar el puesto de trabajo con la misión de la empresa. Evidentemente, el objetivo es asegurarnos el máximo compromiso de todos nuestros trabajadores y que cada trabajador, cada mañana, cuando vaya a su puesto de trabajo, entienda qué es lo que está aportando a la organización. Y voy a hablar un poco en primera persona, porque haciendo la evaluación del rendimiento, la gestión del desempeño a mi equipo, una persona escribió que no aportaba nada a los resultados de la empresa. Entonces, me quedé bastante, no preocupado, sino que lo vi como una gran oportunidad para ir a por el cambio. Y entonces este proyecto, que no lo hace Recursos Humanos, yo soy un poco como el sponsor, designé una persona del área operativa y le nombré directora de este proyecto, le dije, coge 5 o 6 personas o 7 personas para pensar y hacemos un plan de acción sobre ello. Pues lo están trabajando y ya tengo una primera propuesta encima de la mesa, que es desde la incorporación a la compañía hasta su salida de la compañía, ver qué momentos clave vive cada persona y hacer pequeñas actuaciones concretas, medibles, y esos quick wins que decíamos antes, para que la gente vea que en cada momento le ocurre algo y tiene una relación con lo que está haciendo y con la misión de la empresa. Bueno, esto es un ejemplo de que podemos hacer cosas que generen mucho impacto en relación al compromiso. Y seguramente, y la verdad es que ser invitado en este foro me va muy bien, porque es que yo ahora, cuando salgo de aquí, iré con mi equipo y les hablaré del Kanban y del Scrum, y seguramente cosas que estamos aplicando serán coincidentes, pero le vamos a poner un poco más de metodología. El próximo te traes al equipo a ver si se lo sabe. yo creo que es muy, muy interesante. Me gustaría insistir sobre la productividad, ¿no?, de los proyectos. No sé si alguien me quiere decir también algo sobre esto, porque me parece clave para entenderlo bien, ¿no? Adelante. Yendo a la pregunta que has hecho de lo del CEO, ¿no? ¿Qué le dices al CEO si te viene? Y está claro que el CEO, nuestro CEO, una compañía de 60.000 empleados, está en Alemania y a mí directamente no te pregunta sobre el proyecto, no me pregunta, vale. Pero lo que sí que es cierto que desde el momento que está como una prioridad estratégica de la compañía, la palabra agility y incrementar agility, es porque el CEO quiere que esta música suene y esta música efectivamente pues suena mucho, y esto al final hace que, bueno, igual no te sabes la coreografía al principio, pero te vas moviendo al son de la música hasta que al final llegas a bailar al son de toda la organización y bueno, pues si apuestan por esto, está claro que entiendo que él ha visto realmente un retorno en sus números, porque está claro que un CEO no pone nada en marcha ni una prioridad estratégica si al final no revierte en un resultado positivo financiero. Y bueno, pues claro está que ya digo, sí, el CEO no me lo preguntó a mí, pero en realidad sí, importante a la hora de ir más rápido a mercado y de bailar todos al mismo son. Me pide hablar Sandra y Ricardo. Sandra. Sí, nosotros también en proyectos muy concretos y como por ejemplo en el cambio de sede, nosotros antes estábamos en la Torre Agbar y pasamos a un edificio a la zona franca y pasamos de una verticalidad absoluta a una horizontalidad, pero sí que aprovechamos para introducir pues, una oficina sin papel, espacios abiertos, y sí que intentamos construir toda una serie de indicadores que para este proyecto en concreto nos ayudaban a tangibilizar y a hacer un seguimiento pues cómo nos desaparecieron o la tendencia a que desaparecieran las impresiones, cómo la flexibilidad se iba incorporando en los puestos de trabajo, iba incrementando el nivel de motivación, como las bajas voluntarias o el nivel de rotación. O sea que siempre intentando poner ciertos indicadores tangibles que nos ayuden también a concretizar ciertas iniciativas al respecto de proyectos muy concretos. En este caso, el de nuevas formas de trabajo muy asociado al cambio cultural en cuanto a los espacios. Ricardo. Sí, bueno, yo creo que en cuanto a lo que es el discurso con el CEO, ¿no?, que decías, cómo le vendes al CEO, yo creo que es muy sencillo. Al final, las metodologías Agile son metodologías, como su propio nombre indica, y nos llevan a donde queremos ir. Lo que pasa es que nos llevan más rápido, y esta música suena bien. Es la reducción del time to market, que tanto les gusta a la gente de marketing y a la gente de producto, es llevada también a los aspectos que tienen que ver con las personas, ¿no? Entonces, todo esto se consigue, como decíamos antes, con una cultura que lo empape todo. Y, por lo tanto, ahí, yo insisto una vez más, Recursos Humanos tiene un rol muy relevante porque es el gestor de la cultura empresarial. Por lo tanto, yo, por ejemplo, nosotros que estamos en un proceso de transformación digital, no podemos tener productos digitales y trabajadores analógicos, ¿no? Casi primero tenemos que tener trabajadores digitales para que puedan vender correctamente los productos digitales, ¿no? Y por lo tanto, y Recursos Humanos tiene que subirse a esta ola, ¿no? Nosotros hemos hecho últimamente, pues pongo un ejemplo puntual que parece una tontería, ¿no? Hace 3 meses inauguramos una sala WebEx, ¿no? Porque tenemos un sistema de comunicaciones unificadas donde hemos sustituido los teléfonos, bueno, hace tiempo, por videoconferencias en los terminales, en los 4.200 terminales que tenemos, y dijimos, oye, las salas WebEx son para WebEx masivas, ¿no? Dijimos, oye, montemos un servicio de atención al empleado. Una vez al mes, Recursos Humanos se pone delante de los 3.600 trabajadores y responde en directo, en vivo, en los 3 turnos, porque somos 24/7, por lo tanto, cualquier consulta que se produzca. Oye, esto es agility, porque esto es, oye, aquello que me llevaba por la circular, que bajaba por la intranet y que yo abría o no abría, tal, esto ya es face to face. Y esto que parece, dices, oye, bueno, que el tema sindical, ¿qué puede pasar? Oye, fluye. Fluye, porque la gente quiere hoy en día, quiere respuestas rápidas, en tiempo real y con las menos liturgias posibles, ¿no? Y esto es algo que, una tontería que está funcionando y que hace que Recursos Humanos tenga un rol muy relevante, porque está dando respuestas en tiempo real a la gente en el día a día. Por lo tanto, el día de Recursos Humanos es el día donde se tiene esa WebEx, ¿no? Y antes nos planteábamos esto, qué puede pasar, qué me puede pasar, los comités y todas estas cosas. Pues fluye y es así de sencillo, ¿no? Muy interesante, que fue un equipo que estaba haciendo mejorías en un aplicativo y fue entonces con los conceptos de design thinking, pero ya trabajando también de manera agile, a buscar el cliente, ¿no? Y escucharle qué necesidades de cambio veía en esta app. Y eran necesidades completamente diferentes que el equipo había pensado antes, ¿no? Entonces, esta integración también te permite recoger datos y relatos que puedes después volver no solo al CEO, a toda la organización y contar el impacto de escuchar tanto el cliente externo como el cliente interno en las decisiones que tú tomas, ¿no? Y esto todo ayuda también a propagar el concepto Agility y su impacto positivo. Y eso es una gran oportunidad del director de Recursos Humanos que no la tenía hace algunos años. Digo en coordinación también, con comunicación, con marketing, con todos, pero es una visión que no tenía el CEO del director de Recursos Humanos y va a tener, está teniendo en los próximos años, lo cual veo cuando hablan de conceptos, de nombres, de roles, de tal, esta es una oportunidad también del director de Recursos Humanos. María José. Bueno, un poco abundando en lo que estábamos hablando de temas de productividad, relatos y demás, hay un tema que es importante en todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles y es la cultura del error, ¿vale? Que realmente lo que hace es fomentar aquello de equivócate si te tienes que equivocar, pero equivócate pronto, ¿vale? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de todas estas metodologías, que al estar muy en contacto en el día a día, tanto del empleado, del cliente, lo que sea, realmente tienes una capacidad de corregir aquello que no está haciendo bien o que no está realmente cubriendo la función para la que está siendo diseñado, que hace que los ahorros de coste sean muchísimo mayor. Ya no solamente porque tengas que seguir invirtiendo en esa línea, sino que no tengas que volver a desinvertir en la línea que estás haciendo. A mí me parece que una de las grandes claves de todas estas metodologías es fomentar precisamente esa cultura del error temprano, es decir, somos humanos, estamos todos en un objetivo, tenemos que sacar adelante lo que sea, pero realmente es importante que todos tengamos claro que tenemos que tomar las decisiones correctas y si no son las correctas, tenemos que, de alguna manera, crear una cultura en que ese error se reconozca rápido y tengamos medidas para poderlo rectificar pronto, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes argumentos de cara a la dirección, a la de poner en marcha este tipo de metodologías. Y no solo eso, sino socializar el error. Nosotros estamos un poco en esa fase de decir, no solo reconocer que el error sea temprano, sino socializarlo. El éxito de socializar el error es que alguien que no trabaja conmigo pueda saber por anticipado que yo me he equivocado y, por lo tanto, él no cometer el mismo error. Y una de las cosas que se hacen en las reuniones después de los sprints, que se hacen en las reuniones de contexto, es socializar el error. Y yo creo que poco a poco tendremos que empezar, aunque en las culturas latinas nos cuesta bastante, pero tenemos que empezar a premiar el error, porque es la manera de que otros no se equivoquen, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene este tipo de metodologías. Fijaros qué reto supone eso desde el Pedro punto de Griselda. Perdona, sí. Adelante, fijaros qué reto supone eso desde el punto de vista de los tradicionales sistemas que gestionamos de recursos humanos. Estábamos acostumbrados a evaluar individualmente y ahora resulta que la contribución es de equipo. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Pues probablemente es el propio equipo el que tiene que evaluar y probablemente los roles de los evaluadores van cambiando y probablemente los sistemas retributivos también han de cambiar. Ya no es cómo mides, cómo reconoces, cómo estimulas. Al final, lo que está claro es que todas estas metodologías y cómo influyen en la forma de trabajar realmente convierten el contexto organizativo en mucho más dinámico, en mucho más apasionante, en que yo no estoy centrado en una función concreta, sino que tengo un rol de participante en diferentes proyectos, lo cual es ágil, dinámico, interesante, motivador, retador y todo aquello que creemos que hace atractivo una empresa, ¿no? Por tanto, nos hemos de poner en ello, pero hemos de modificar al tiempo todos nuestros sistemas, que no se nos queden atrás, porque al final no podemos premiar la individualidad cuando queremos la colaboración. Griselda. Bueno, pues no me toméis por muy naif con lo que voy a decir, pero en realidad estas metodologías, o sea, ya sé que hace tiempo que las personas no somos herramientas para las empresas y está claro que hemos ido evolucionando un montón en este sentido, pero sí que es cierto que este tipo de metodologías lo que permiten también, y eso va también en relación a lo que decía el Pedro del individuo y el equipo, al final la gente trabaja más a gusto trabajando así. Obtienes mejores resultados, la gente trabaja más a gusto y esto sí que da un retorno a la empresa impresionante. Entonces yo creo que ahí también... También es una manera, pues, tanto hablar de los millennials, de los... O sea, es una manera de que al final... Y Recursos Humanos ahí tiene una responsabilidad grande también en intentar que así suceda, que es que la gente trabaje a gusto en hacer los proyectos. Y a gusto quiere decir, pues, que se le escuche, porque forma parte de un equipo, que tenga a ver mucho en la solución final, como decía Marc. Y bueno, pues, en realidad yo creo que podemos estar satisfechos de que esto se vaya... o que vayamos en esta dirección, porque conjuga en realidad muchas cosas. O sea, le pone a las personas en un puesto pues que en los proyectos clásicos no estaba, ¿no? O sea, que era una herramienta y era para el propósito, ¿no? Bueno, pues sí, perdón, Sandra. Adelante. Sí. Comentábamos antes y complementando un poco, ¿no? Hablando tanto del empleado en el centro, ¿cómo gestionamos las expectativas, ¿no? Al final hablamos mucho de cómo integrar las necesidades, pero después cómo damos respuesta a ellas para ser capaces de adaptar todos los sistemas para intentar sumarles en el reto y ser coherentes con el modelo en toda su extensión, ¿no? Muy bien, pues llevamos ya una hora y casi 10 minutos hablando de esto, ¿eh? De que yo no había escuchado a tantos directores de recursos humanos y responsables de organización de compañías, en este caso en Cataluña, donde estamos hoy en Barcelona, hablar de estos procesos de recursos humanos y Agile. Y hoy tenemos esa oportunidad. No le quepa duda, ninguna duda a los que estamos aquí, a todos los que nos están escuchando, que cuando nos invitan a debates y tal, y tenemos que ir a charlar y os invitan a vosotros, directores de recursos humanos, acudimos a fuentes, ¿no? Bueno, sois fuentes también de conocimiento, el mundo de los recursos humanos a través del foro de recursos humanos y acuden al foro a conocer qué opinan otros directores de recursos humanos sobre estos proyectos allá, porque lo hacemos todos, ¿no? Y esta es la riqueza y la vocación también de esta plataforma de comunicación que hoy, como digo, está en ASPEYO. Recta final, como hacemos siempre, donde os voy a pedir síntesis. Y donde voy a pedir, como pido siempre en estos Canal Foro Radio al final, cuando tratamos temas claves, que son retos, ¿no? Retos que tenemos en las organizaciones. Seguro que no nos repetimos, ¿eh? Pero retos que tenemos para afrontar estos procesos Agile desde distintas visiones de profesionales en el sector, en los distintos sectores que estáis presentes aquí, ¿no? Empiezo por María José Fraile, directora de Recursos Humanos de Meta 4. ¿Qué reto, María José, nos llevamos hoy de Barcelona, de ASPEYO? Pues mira, yo me voy a quedar con lo último que ha dicho Sandra, y es ¿Cómo respondemos a las expectativas que estamos creando con todo esto en cada uno de los empleados a los que estamos preguntando, a los que estamos constantemente incentivando? Porque a veces es cierto que ponerlos en el centro es importante, pero también hay que estar preparado para darles una solución que esté a la altura de lo que le pedimos. Pues muchas gracias a María José Fraile. En MetaWorld, casi te vamos a meter en plantilla en el foro. Estás con nosotros siempre en todos los encuentros, o sea que muchas gracias por gracias por estar con nosotros. Opinión, el reto final de Sandra Tobías, directora de organización de Suez Spain. ¿Cuál es tu reto desde tu compañía, Sandra? ¿Cómo rompo las barreras culturales y organizativas para hacer el salto? Muchas gracias, Sandra, y a todos los hombres y mujeres de Suez Spain por estar, porque están los directores de recursos humanos y están sus personas, están su equipo humano también presente hoy aquí. Marc Mascarellas, director de organización y recursos humanos de Aguas de Barcelona, tu reto hoy en Canal Foro Radio. Bueno, mi reto sería predicar con el ejemplo desde la alta dirección. Si nosotros ponemos en práctica lo que queremos de los demás, todo el equipo y todos los trabajadores nos van a seguir. Muchas gracias, Marc, por estar con nosotros hoy. Cristina Fernández de Landa, directora comercial de Meta 4, tu reto con el conocimiento que tienes, cómo escucha Meta 4 también a los clientes y a las empresas. Pues básicamente eso, acompañarles a que esto se haga una realidad, ¿no? A que ellos puedan abordar sus proyectos y que nosotros podamos acompañarles a que efectivamente puedan hacer reales todos estos proyectos que tengan en su organización. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Le pregunto sobre todo esto a Laida, como experta en la gestión del cambio en general, como profesora, como gestión del cambio en Mango, tu visión. Yo diría que sobre todo transmitir el sentido de urgencia en este proceso de transformación y desde Recursos Humanos apoyar esta transformación y en algunos casos incitar, a la vez que obviamente trabajamos con toda la cuestión del cambio cultural, la adaptación de las herramientas y tecnología, la operación y procesos. Me gusta mucho eso de incitar en el sentido de alentar también a la organización a la actividad. Griselda Serra, directora de Recursos Humanos de Henkel Ibérica, tu reto. Pues mira, a mí me gustaría hacer referencia a mi antiguo jefe que hizo una analogía con el motor de un coche y la organización y qué parte del motor era recursos humanos. Y todos empezamos a decir piezas del motor. Y al final, bueno, somos como el aceite, ¿no? Que hace mover todo lo demás, ¿no? Y mi reto diría pues, que es seguir siendo ese aceite, estar siempre a punto y bueno, acompañando a ese movimiento de toda la organización. Griselda, gracias por estar con nosotros. La opinión de Pedro Ribes, su reto como director corporativo de recursos humanos del Grupo Catalán Occidente. ¿No, Pedro? Mira, yo siguiendo el símil de Griselda, en fin, como un buen lubricante, yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es crear condiciones para que la organización pues, consiga avanzar, ¿no? En todo lo que es esta, ¿no? En un nuevo enfoque incluso de cómo trabajar, ¿no? Entonces, yo pienso que desde Recursos Humanos podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, impulsando actitudes y aptitudes, competencias profesionales enfocadas hacia un momento nuevo, ¿no? Hablaríamos de colaboración, equipo, humildad, autocrítica, simplicidad, revisión, comunicación, empatía, inmediatez. Yo pienso que nosotros, probablemente si establecemos que estos son las competencias que a futuro vamos a demandar y empezamos a plasmarlo y a hacerlo real, estaremos abriendo un camino y estaremos guiando hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. Gracias al Grupo Catalán Occidente por estar hoy presente. Cierras tú, Ricardo Alfaro, subdirector general de Asepello, conociendo muy bien los recursos humanos de Asepello y el sector en general, tu visión final, Ricardo. Bueno, yo a creo... punto de irte a San Francisco, por cierto, ¿eh? O sea, que te vas a llevar todas estas opiniones sí, a San Francisco. Sí, ¿eh? Sí. Yo os decía, aparte de todo lo que habéis dicho vosotros, porque es un sumatorio, yo creo que es importante, desde mi punto de vista, no perder que seamos un poco garantes del contexto, ¿no? Y antes lo ha dicho Pedro muy bien dicho, ¿no? Yo creo que aquí se han de poner las circunstancias propicias para que el cambio se produzca y que todos sean partícipes del cambio, porque creo, o prácticamente todos, porque lo que no podemos tener es empresas a varias velocidades, porque la cosa no funciona. Hay que conseguir que todo el mundo sea partícipe del cambio, que todo el mundo Cuando digo todo el mundo, me refiero a personas, equipos, direcciones, proyectos, sea partícipe de ese cambio, que todo el mundo encuentre su propio relato en el cambio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son los deberes que nos llevamos y todo eso y no morir en el intento. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas las empresas hoy presentes aquí. Saben todos ustedes que hacemos estos para todos, pero no pueden estar todos, pero una gran representación y una representación de distintos sectores sí queremos siempre en el Foro de Recursos Humanos. Y también tengo que decir que gracias a todas las personas que no han podido estar, pero que nos han dicho, por favor, la próxima vez que vengas a Barcelona, avísanos sobre, no sé si porque no querían hablar de la Agile o porque realmente estaban interesados en otros conceptos, que algunos también nos han dicho, oye, cuando toquéis este tema, avísame que quiero hablar. Bueno, pues gracias a todas las personas que han tomado contacto con este canal Foro Radio, con Meta 4, hoy en Asepello. Ricardo, sé que las cosas en la radio y sobre todo en contenidos, vamos a tener fotos ahora en Twitter, pero ¿qué nos vas a enseñar ahora en esta universidad corporativa? Porque la ruta y la ronda sigue dentro de unos minutos para conocer bien la empresa, la marca Asepello y la universidad corporativa. ¿Qué nos vas a enseñar? Bueno, como decía antes, no os lo voy a enseñar yo, os lo va a enseñar la directora de la universidad, Carolina Espuny, que es la máxima responsable, quien nos va a enseñar un poco las instalaciones del campus de Barcelona, como decíamos antes, y a continuación haremos una visita guiada por el hospital, en la medida, en los espacios que se puedan enseñar del hospital, como podéis entender, y a continuación, pues, si todo va bien y tenemos tiempo, bajaremos a los laboratorios de prevención para que podáis experimentar, sobre todo es importante porque dejaremos que os pongan las gafas de realidad virtual y que podáis jugar con fuego y con ruido y todas estas cosas para que veáis un poco qué es lo que se está haciendo en I+D+I en prevención de riesgos laborales en esta casa. Pues, que repito que es vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a Asepello. Gracias a todas las empresas. Seguiremos con este canal Foro Radio, punto de encuentro con contenidos especializados para directivos de recursos humanos, hoy, como digo, desde Asepello con Meta 4 y con muchas ganas de seguir en Cataluña, de seguir de ronda por distintas empresas y lo vamos a hacer porque me ha gustado mucho, Griselda, lo he tomado nota. La música suena, la coreografía cada vez es más buena y la letra la ponéis vosotros, los directores de Recursos Humanos. Y todo eso es cultura, que es lo que pretende también transmitir el Foro de Recursos Humanos en un formato muy de comunicación y diferente, con un estilo nuevo. Desde Barcelona, desde San Cugat, los que estáis en directo, desde Asepello, a todos, muy buenos días. Eventos, presentaciones, entrevistas, Canal Foro Radio, personas y empresas en directo.